Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Paulino. www.paulino.info. Fábula número 102. La sierva y la viña. Una sierva era perseguida por unos cazadores y se refugió bajo una viña. Pasaron cerca los cazadores y la sierva, creyéndose muy bien escondida, empezó a saborear las hojas de la viña que la cubría. Viendo los cazadores que las hojas se movían, pensaron muy acertadamente que allí adentro había un animal oculto, y disparando sus flechas, hirieron mortalmente a la sierva. Esta, viéndose morir, pronunció estas palabras: «Me lo he merecido, pues no debí haber maltratado a quien me estaba salvando. Sé siempre agradecido con quien generosamente te da la ayuda para salir adelante». Fin de la fábula. Esta es una grabación del dominio público.